Bueno, pues esta es la segunda y también la tercera llamada para comenzar este foro, cuyo nombre fue pensado en la situación actual de este lugar, de 14, de Wirikuta, en la situación actual y viendo hacia futuro. Muchas veces pensar en cómo está hoy, en particular el tema del agua, para entenderlo, tendríamos que primero entender también el pasado, entender el presente, pero sobre todo pensar en lo que viene, en los que vienen, en el futuro. El foro El agua en el desierto, 14 hacia el 2030, lo comenzamos con la participación del doctor Enrique Jardel Peláez. Él es profesor investigador del Departamento de Ecología y Recursos Naturales del Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara, para quien le pido un fuerte aplauso. Bien, gracias, muy buenos días. Pues agradezco la invitación a participar en este foro. Digamos, es un honor y al mismo tiempo un compromiso aquí empezar con esta primera intervención que le pusieron el nombre pomposo de conferencia magistral, pero va a ser una charla. General, cuando me puse a pensar qué es lo que podría decir al venir a este foro, un fuereño que no conoce bien la región, qué puede decir acerca de ella, pues pensé más bien hablar de qué significa un lugar como este, en el cual estamos aquí, que aparece en esa imagen de satélite, está poblado Real de 14, esta región de la Sierra de 14, de Wirikuta, del altiplano potosino, pues qué significa para los que vivimos fuera de aquí, pues para los que vivimos en este planeta. Y una cuestión que es importante, creo yo, cuando piensa uno en lo que sucede aquí, es que en esta región, pues encontramos prácticamente enfrentadas dos visiones muy distintas de lo que es la relación entre los seres humanos y la naturaleza. Por un lado, podemos pensar, quizás como lo vemos la gente que trabajamos en temas de ecología y de conservación, un lugar que aún conserva elementos muy importantes del patrimonio natural, diversidad biológica, elementos representativos de toda una provincia desde el punto de vista biológico, que es el desierto chihuahuense, que se extiende pues desde San Luis Potosí hasta bien entrada las zonas áridas de los Estados Unidos, pero también pues es un área que para el pueblo wixárika pues representa un lugar sagrado y un elemento fundamental de su cultura. En el extremo opuesto es un área también en la cual hay recursos, recursos mineros, agua subterránea, y hay otra visión del mundo que es los recursos hay que explotarlos para algo que llaman desarrollo, ¿sí? En un mundo que tiene una verdadera obsesión con el crecimiento económico, ¿sí? Esa es otra visión que hay de las cosas. Si fuéramos como hacen los antropólogos a estudiar una cultura en particular, y en esta cosa podríamos decir, y como etnólogo del siglo pasado o antepasado, vamos a estudiar las tribus salvajes de los empresarios, los financieros y los gobernantes, encontraríamos que, bueno, es una etnia en la cual una institución fundamental es el mercado, que tiene ciertos mitos fundacionales, libre mercado, dinero, empresa privada, entre otras cosas, y costumbres muy particulares. Avaricia, afán de lucro, especulación financiera y esa obsesión por la acumulación de capital. Una de sus costumbres más extrañas, por ejemplo, es extraer oro del subsuelo, explotar minas de los yacimientos subterráneos para convertirlo en lingotes y luego volverlo a meter debajo de la tierra en las bóvedas de los bancos. ¿Sí? Es una costumbre algo extraño. ¿Sí? El oro sale de las profundidades de la tierra para volver transformado en lingotes a una bóveda. Y en procesos como este y muchos otros, la ignorancia de esta tribu tan particular, pues los lleva a destruir la tierra. Podríamos ver las cosas así. ¿Sí? En esta región, es decir, la Sierra 14, Viricuta, el altiplano potosino en general, hay diferentes concepciones del territorio. Están quienes habitan en la región, ¿sí?, y que, bueno, tienen el derecho primordial de ser los que viven en el área y dependen de ella para su sustento, para sus condiciones de vida, para sus opciones de futuro. Está también un pueblo indígena que ha estado aquí desde hace muchísimo tiempo, desde hace esas miles de años, que considera que esta región es un lugar sagrado y parte fundamental de su cultura. Están las empresas mineras o las empresas agrícolas, que ven esto como fuente de recursos naturales, explotar, que lo ven como algo para el beneficio económico. Y está el gobierno, y el gobierno pues plantea como una de sus misiones fundamentales el desarrollo social y el crecimiento económico. Pero entra la duda, ¿crecimiento económico para qué, para quién y hasta cuándo podemos mantener ese crecimiento económico? Parece que las cosas no van muy bien en este país últimamente, con todas las promesas hechas en una serie de reformas energéticas, reformas de todo, cuando estamos afrontando una severa crisis financiera, depreciación de la moneda, etcétera. Parece que el modelo de desarrollo y de crecimiento no va muy bien y mientras estamos malbaratando nuestros recursos naturales. ¿Sí? Esa obsesión por el crecimiento económico y por la explotación de los recursos pues lleva a cosas como esta que aparece en esta foto que ha sido ampliamente difundida en internet. ¿Sí? Esto es Cerro San Pedro, en este estado de San Luis, afectado por Minera San Javier, y vemos ahí la explotación de la mina prácticamente al lado del centro del pueblo. ¿Sí? Y la gente que vive en estos lugares pues resultan ser los primeros afectados, aunque casi siempre se habla de que van a ser beneficiados por los proyectos de desarrollo, por la explotación de las minas y otros recursos, y sin embargo son los que sufren las consecuencias de la transformación del paisaje donde viven, de la erosión de los suelos, del aumento del riesgo de desastres naturales, de la contaminación del agua, en fin, ¿sí?, una serie de impactos críticos. Donde yo hago la mayor parte de mi trabajo y cerca del lugar donde vivo, está por ejemplo la comunidad indígena de Ayotitlán, ¿sí?, y en terrenos de ella se instaló una empresa minera, Peña Colorada, hace mucho tiempo, una de las principales productoras de hierro de este país. Y bueno, es una situación persistente de conflicto social en esa área. Y en el pasado fue lo mismo con las empresas madereras allí en la Sierra de Manantlán, ahora decretada como reserva de la biosfera. Y lo que vemos ahí, pues, se expresa de alguna manera en esta caricatura de Rogelio Naranjo, ¿sí?, del cacique, ¿sí?, el acaparamiento de la riqueza, los recursos, de repente en pocas manos, a costa del ambiente, a costa de mayor desigualdad social y pobreza y conflictos sociales. Y también lo expresa esa manta que pusieron en esa comunidad Ayotitlán en una visita del gobernador de Jalisco, que dice: la riqueza de nuestros recursos naturales es la causa de nuestra miseria por la injusticia. Vivimos situaciones como estas a lo largo y ancho del país, y podemos decir que en muchas partes del mundo, en todo el continente. Conflictos entre estas visiones encontradas de explotación de los recursos, por un lado, y de los derechos de los pueblos que habitan en las áreas donde están esos recursos. Enfrentamos también el problema de modelos productivos, por ejemplo, el modelo predominante de la agricultura tecnificada en nuestro mundo, donde la producción se centra en variedades de alto rendimiento, que para hacerlas producir se necesita irrigación, fertilizantes químicos, maquinaria y el uso de venenos, insecticidas, herbicidas y demás, para mantener una producción que además transforma severamente el paisaje, tiene una serie de impactos, desviación del agua, sobreexplotación de acuíferos, degradación de suelos, alto consumo de energía y de materiales no renovables, alteración de los ciclos del agua, del carbono y de los nutrientes, ya a escala planetaria, contaminación química y daños a la salud humana, y además la concentración de los beneficios en las grandes empresas y el desplazamiento de los pequeños productores. En este mundo del crecimiento económico acelerado, pues el sistema económico dominante en su desarrollo ha generado una transformación a escala planetaria. Hay un alto consumo de recursos naturales que no se debe solo al crecimiento de la población. El crecimiento de la población es solo una parte de esta cuestión. Algo muy crítico es el crecimiento de los niveles de consumo, que además son desiguales. Según un estudio internacional, la evaluación de ecosistemas del milenio, publicado en 2005, hacia el 2050 el Producto Interno Bruto, es decir, la economía mundial, se supone que crecerá de 3 a 6 veces y en consecuencia el consumo de recursos naturales y de servicios de los ecosistemas. Pero resulta que según el informe de desarrollo humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el 20% más rico de la población mundial consume el 80% de las mercancías y por lo tanto el 80% de lo que se extrae de los recursos en el mundo y el impacto que genera. Y el desarrollo de este tipo de sistema ha transformado nuestro planeta de una manera muy acelerada en los últimos 250 años y aún más acelerado en los últimos 50 años. ¿Sí? Bueno, lo que vemos ahí es el paisaje de la Ciudad de México cuando si uno llega en avión en una mañana, especialmente en el invierno, tiene uno miedo de pegar con esa nata gris que está arriba. Y lo que está allá arriba son las emisiones derivadas justamente del consumo de cosas como combustibles fósiles, y abajo los desechos de la basura, y afuera de ahí sale el agua contaminada. Y esto es como estamos transformando el mundo. Otros estudios a nivel internacional, y quiero explicarlo con esta gráfica, abajo están los años, desde los 60s hasta una proyección al 2050, y en el otro eje está como unidad de medida el número de planetas Tierra que necesitamos para vivir. La línea verde indica un planeta, que es pues el único que tenemos, ¿sí? Y la línea roja lo que indica es los niveles de consumo de recursos y de energía de la humanidad en su conjunto. Pues resulta que por ahí de los 70s, 80s, llegamos a rebasar ese límite. Se había publicado en los años 70 un estudio que hablaba o advertía justamente de los límites del crecimiento. En mediados de los 80 se empieza a utilizar el término de desarrollo sustentable, por una comisión de las Naciones Unidas sobre medio ambiente y desarrollo. Y dicen, tenemos que hacer que el desarrollo y el crecimiento económico puedan mantenerse a largo plazo y pensar en las generaciones futuras. Pero resulta que el llamado de alerta parece llegar un poquito tarde, porque ya rebasamos la demanda de recursos. Se estima que estamos consumiendo un nivel de recursos equivalente a si tuviéramos planeta y medio, ¿sí? Y obviamente no tenemos más que uno solo, lo cual quiere decir que estamos viviendo con una especie de sobregiro ecológico. Es como si tuviéramos una cuenta en el banco, nos estamos acabando lo que está en la cuenta, ¿sí? No estamos percibiendo ningún ingreso y estamos viviendo de eso, pues prácticamente nos la vamos a acabar en algún momento. Entonces, vivimos en un planeta, ¿sí?, con limitado, con recursos finitos. Tenemos que pensar que no tenemos a dónde más ir y que tenemos que cuidar lo que hay ahí, pero hemos rebasado los límites de ese planeta, ¿sí? Actualmente se habla mucho de cambio climático, es el tema central en todas las discusiones sobre los problemas ambientales. Sí es un problema crítico, pero no es el único problema crítico, ¿sí? En los 70 se hablaba sobre todo de contaminación química, en los 90 de la pérdida de biodiversidad. En realidad, un estudio realizado por un equipo de científicos, un equipo internacional, pues tomaron 9 aspectos centrales del ambiente en que vivimos y dicen, bueno, hemos rebasado los límites del planeta en el tema de cambio climático y de pérdida de biodiversidad, en la alteración del ciclo del nitrógeno, un elemento fundamental para el crecimiento de las plantas y que se utiliza como en la fertilización de los campos agrícolas. Se ha alterado también el ciclo del fósforo, otro elemento fundamental para la nutrición de las plantas, pero aparte hay problemas como acidificación de océanos, un consumo excesivo de agua dulce, en el cual estamos tendiendo a rebasar esos límites, y especialmente en zonas áridas o semiáridas, donde llueve muy poco y los acuíferos se recargan muy lentamente. Y bueno, este es un tema central en este foro, el asunto del el manejo del agua, algo que es crítico a nivel internacional. Y también pues hay un incremento en la contaminación química, efectos en general que se traducen a escala planetaria. Entonces, cuando hablamos de cosas como conservación, desarrollo y sustentabilidad, tenemos que tomar en cuenta que dependemos de ese planeta donde vivimos y que la vida, es decir, al final de cuentas, es con lo que tiene que ver la ecología, con la vida de los humanos y de todos los demás organismos vivientes que comparten con nosotros ese planeta, y nuestro sustento, eso que llamamos economía, pues dependemos en ambas cosas, las sociedades humanas, de los ecosistemas, o dicho de otro modo, de la naturaleza. El desarrollo del moderno sistema social mundial ha generado un proceso de degradación ambiental a escala global. Los límites del crecimiento se han sobrepasado, y enfrentar la crisis del cambio ambiental global implica transformaciones sociales y no nada más simples remedios técnicos o incentivos económicos. Se requiere una transformación social, y parte de esta transformación social tiene que ver con la cultura, y la sociedad moderna dominante debería de aprender de otras culturas, de otros pueblos que tienen otra manera de interactuar con la naturaleza y de pensar en ella. Los problemas no son solo crecimiento demográfico y balance entre la población y los recursos. Hay problemas críticos de alto consumo y de desperdicio, de degradación por sobreexplotación de los recursos y de manejo, de prácticas de manejo deficiente. El agua es un caso particularmente típico de sobreexplotación, de mal manejo, ¿sí? El agua se extrae de los acuíferos más de lo que recargan, y luego esa agua se contamina y se vierte hacia los ríos, hacia los lagos, hacia los mares. Y eso está en buena medida dominado por ese afán de lucro, por esa avaricia y por esa visión de corto plazo, ¿sí? Por una mentalidad desarrollista y economicista, por la existencia de mecanismos institucionales que son inadecuados para la gestión ambiental. Por ejemplo, en el gobierno, pues hay una visión sectorial, cada dependencia cubre un cierto sector, lo ambiental es visto como un sector adicional, cuando en realidad es algo que es transversal a todos los sectores. Y existe también una fuerte creencia en remedios tecnológicos. Parece que la ciencia y la tecnología nos van a salvar del problema, y en muchos casos lo que hacen es ayudarnos a agravar el problema. Y hay dos perspectivas diferentes también de esta cuestión que se ha dado en llamar desarrollo, ¿sí? Hay quienes ven el desarrollo como un crecimiento de la economía, ¿sí? Y entonces le ponen sustentable, planteando que a través de remedios técnicos, de instrumentos políticos y económicos, vamos a hacer una gestión ambiental que nos permita remediar los daños de un crecimiento económico que pensamos, como está en el gráfico arriba, que puede irse hasta el infinito, que puede seguir eternamente. Y no es así. Voy a citar las palabras de alguien que era economista, pero lo dijo atacando a sus colegas, que decía: quien piense que puede haber un crecimiento económico infinito en un planeta finito, o es un imbécil o es un economista. Bueno, eso lo dijo un economista, pero hay que tomar en cuenta esa crítica. Otra idea es que el desarrollo como proceso puede orientarse hacia un estado que llamamos sustentabilidad, y que el desarrollo es un proceso más bien de organización social y de adaptación socioecológica a las condiciones que nos impone el medio en el que vivimos. En la evolución humana, los humanos pudimos expandirnos por todo el mundo gracias a la adaptación cultural al medio, ¿sí? En el 99% de la historia humana, pues ha sido un proceso de adaptación, pero ahora queremos dominar el mundo en el que vivimos, ¿sí? Entonces, quizás deberíamos de pensar en el desarrollo más que nada como un proceso para alcanzar algo que es la sustentabilidad, y que habría que definir, pues, qué cosa es eso de la sustentabilidad. Y una de las cuestiones fundamentales para que algo pueda mantenerse a largo plazo es conservarlo, y parte de lo que tenemos que conservar son los ecosistemas de los cuales depende nuestro sustento. Y esos ecosistemas, pues, están formados por las plantas, por los animales, por los microbios también que viven ahí, por los hongos, interactuando con el suelo, con el sol, que es el motor de todos los procesos vitales, interactuando con el aire, la atmósfera, interactuando con el agua, con la roca, con los minerales que están ahí. Dependemos de esos ecosistemas para vivir, y el funcionamiento de esos ecosistemas, pues, depende de la existencia de diversidad biológica. Pero cuando se habla de conservación, en general se piensa solamente que queremos proteger plantitas o animales emblemáticos o carismáticos. Y en realidad, una cuestión clave es que la diversidad de organismos vivientes juega un papel importante en los procesos ecológicos de los cuales depende lo que se ha dado en llamar servicios ambientales, es decir, las funciones que cumple la naturaleza, que regulan el medio ambiente, que nos proveen de recursos naturales y que también mantienen una serie de cosas que se valoran culturalmente, y de lo cual dependen una serie de beneficios para las sociedades humanas, de sustento, de salud, de calidad de vida y de realización cultural y espiritual. Pero nosotros, al intervenir sobre la naturaleza, sobre los recursos, pues generamos una serie de impactos, y entonces tendríamos que regular cómo manejamos las cosas. También, cuando se habla de conservación, deberíamos de pensar que se trata de mantener ecosistemas tanto naturales como transformados, incluyendo entre estos ecosistemas los campos agrícolas o incluso los centros de población, pero vistos desde una perspectiva ecológica, es decir, de relaciones entre componentes, procesos, funciones, y que lo que queremos conservar no es nada más las especies emblemáticas o carismáticas que le puedan interesar a un conservacionista, por ahí, sino mantener esa capacidad de los ecosistemas de darnos lo que se ha llamado servicios ambientales, mantener a largo plazo valores naturales y culturales, conservar los mismos recursos que estamos aprovechando, ¿sí? un agricultor lo primero que tiene que pensar es en conservar el suelo del cual depende la producción agrícola. Un silvicultor lo primero que tiene que pensar es cómo mantiene las a largo plazo las poblaciones de árboles que nos proveen de madera. Si aprovechamos el agua del subsuelo, tenemos que pensar cómo conservamos a largo plazo esa agua del subsuelo y cómo mantenemos en general la productividad de los sitios de donde extraemos los recursos naturales. O sea, conservación no es nada más lo que hacemos cuando se decreta un área de conservación, un área protegida, sino lo que hacemos cuando tratamos de usar bien la tierra, ¿sí? Y enfrentar lo que un conservacionista norteamericano, Aldo Leopold, decía que es el reto más antiguo de la humanidad, y es que, y que este reto es obtener el sustento de un pedazo de tierra sin destruirlo. Entonces, hay varios retos para la sustentabilidad y la conservación. Retos que enfrentamos aquí en Viricuta o en la Sierra 14, retos que enfrentamos en lugares como la Sierra Manantlán o en cualquier otro lugar que se les ocurra de este planeta donde se están tratando de hacer acciones para manejar mejor los recursos y conservar el patrimonio natural y cultural. Los límites del crecimiento han sido rebasados. Hay procesos críticos de degradación ecológica y cambio ambiental global. Vivimos con un sistema mundial basado en la producción y consumo intensivo de mercancías, que es prácticamente la fuente del problema. Las decisiones políticas están basadas en una lógica de acumulación de capital. Están pensando en privatización, desregulación, libre mercado, etcétera, con efectos desastrosos que estamos viviendo. Se privatizan los beneficios, pero se socializan los costos económicos y ambientales. Y los tomadores de decisiones, pues tenemos que reconocer que son ecológicamente analfabetos, incluso los que llegan a titulares de las secretarías o de las dependencias encargadas del medio ambiente, y que además orientan su acción en favor del interés privado y no tienen un compromiso real con la sociedad. Hay esa perspectiva sectorial a la que ya me referí, una visión fragmentaria de la realidad, y pues esa palabrita ahí de procrastinación quiere decir dejar siempre las cosas para después, ¿sí? No se actúa. Sobre cambio climático global se ha reconocido el proceso desde hace 50 años, hace 30 años que salió las primeras acciones en relación al cambio climático, y realmente se ha hecho muy poco, se carece de voluntad política. Si queremos alcanzar una condición de sustentabilidad, necesitamos tratar de integrar tres cosas, ¿sí? Un manejo del territorio, de los recursos que sea apropiado ecológicamente, que quiere decir conservar esos recursos, conservar el patrimonio natural, conservar los ecosistemas, reducir el impacto de las actividades humanas y también restaurar las áreas que han sido degradadas. Pero esto, pues, bien, en un sistema económico, pues tiene que tener viabilidad desde el punto de vista económico. La gente necesita obtener su sustento diario, ¿sí? Ganarse la vida de alguna manera. Necesitamos sistemas que sean viables económicamente. Pero sobre todo también se necesita que esto sea socialmente justo, ¿sí? Y equitativo, y no solo en beneficio de unos cuantos. Es importante entonces, la gestión de nuestro medio ambiente y de los recursos, tomar conciencia de cuatro cosas que podemos llamar las cuatro E's, para un poco como simplificado, pero para recordarlo, que tiene que ver con la ecología. Es decir, necesitamos conocer y entender cómo es el ambiente. En ecología, la raíz de la palabra oikos en griego quiere decir la casa donde vivimos. Tenemos que conocer cómo funciona esa casa, cómo es, para poderla conservar. Y del otro lado, pues está la economía, que tiene la misma raíz, oikos, la casa, que quiere decir la buena administración de la casa. Esa es la ciencia del sustento humano. Entonces necesitamos una economía pensada en función de los seres humanos en general y no nada más de la lógica de la ganancia. Un filósofo griego, Aristóteles, había dicho ya esto hace más de 2000 años. Hay una diferencia entre lo que es la economía, la buena administración de la casa, y lo que él llamó también otra palabra rara del griego, la crematística, que es el arte de hacerse rico. Bueno, la teoría económica actual está centrada en ese asunto nada más de la ganancia, no de la buena administración de la casa. Y los otros dos aspectos clave tienen que ver con algo que ha estado arraigado en muchas de las culturas humanas, de las culturas tradicionales, en los pueblos indígenas, que es una relación con el mundo que nos rodea basado en, por ejemplo, la ética y la estética, que tienen que ver con los valores y la conducta de respeto a la naturaleza, respeto a los derechos de otros seres humanos y la sensibilidad en la percepción de la belleza de la naturaleza y en general de nuestra dependencia de la naturaleza y del planeta en que vivimos. Entonces, aquí en un pequeño punto del mundo que está señalado ahí, en ese punto rojo, aquí donde nos encontramos, en este lugar, pues hay una serie de enseñanzas importantes y un proceso en el cual es importante la discusión de cómo es posible conservar estos espacios, mantener esto que es parte del patrimonio cultural, el sitio sagrado de uno de los pueblos indígenas de este país, cómo los habitantes de este lugar, la gente que vive en la región, puede mejorar sus condiciones de vida, y esto implica pensar a largo plazo, planear, ¿sí?, y definir las cosas con una visión integral y no solamente en función de los intereses económicos de corto plazo, de sacar el agua para producir jitomates, aunque se acoten los acuíferos, o extraer el oro de las entrañas de la tierra. Yo creo que justamente lo que nos deja el proceso que ha venido dándose aquí en Viricuta, y si lo relacionamos con otros lugares con procesos similares, es que tenemos que pensar en que otro mundo diferente a como el que estamos viviendo puede ser posible y que hay muchas enseñanzas que podemos extraer de aquí. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Vianey Sierra Hermosillo, soy habitante de aquí de Real de 14. Comenzaremos con el bloque 1, que se hablará del agua, quien empezará el señor Cristian Chávez, y hablará de los proyectos extractivos y el agua en Wirikuta, quien pertenece a una asociación, que es la Asociación Jalisciense en Apoyo a Grupos Indígenas.